Y esta canción va para todas las hijas enamoradas. De tu grupo que te quiere y te ama, tus amigos de siempre, Nieto 5, mi amor. Sentimiento y el cariño para todas las chicas enamoradas. Con esta